Radio DDD presenta Deudas, dudas y soluciones con Ángel González. Deudas, dudas y soluciones. Acá ya también en Facebook ya estamos transmitiendo. Muy buenas tardes, queridos radioescuchas. ¿Cómo se encuentran todos ustedes? Les recuerdo que este es un programa de radio. Solamente transmitimos audio, no transmitimos video. Por eso nuestros amigos de Facebook ven un rectángulo negro únicamente, ¿no? Porque no estamos transmitiendo video. Solo retransmitimos el audio de este programa. Bueno, pues ya. Vamos a comenzar. Muy buenas tardes a todos. Muchas gracias por acompañarnos. Y vámonos ya con las primeras asesorías de la tarde, porque si no, luego nos gana el tiempo y no acabamos de asesorarlos a todos. Les recuerdo que vamos a tener el libro del Pequeño Cerdo Capitalista, un libro fantástico que les va a ayudar mucho con sus finanzas. Bueno, pues lo vamos a regalar. Lo mejor de todo es que viene autografiado y dedicado por su autora, Sofía Macías. Así que van a tener un ejemplar bastante exclusivo de los pocos libros que Sofía Macías pues llega a autografiar en algún momento. En un ratito más les hago una pregunta y el primero que responda correctamente se lleva su libro. Bueno, dice Isa Du, que tiene dos tarjetas de crédito con Banamex, una Bismart y una Oro. Siempre fue totalera hasta enero de este año. No ha podido pagar completo, pero nunca ha dejado de pagar. Pagaba el doble o más del mínimo, pero hace 2 meses no ha podido pagar más del mínimo. Y, lógicamente, la deuda sigue creciendo. Quiere saber si puede congelar la deuda en una tarjeta para que no siga aumentando en lo que paga una. Por desgracia, entiendo perfectamente bien tu situación, Isa Du. Entiendo que tú quieres seguir pagando, que quieres liquidar esas deudas sin afectar tu buen historial crediticio. Eso no está mal. El problema es que no se puede hacer así como tú quieres. El banco no te va a dejar la deuda congelada en lo que se encuentra actualmente, porque al final del día el banco es un negocio y las ganancias del banco provienen de esos intereses que te están cobrando. Entonces, si el banco deja de cobrarte los intereses, pues deja de ganar dinero. Lo que sí podría suceder para que no tengas una afectación en tu historial crediticio y SADU es que se reestructure la deuda, ¿sí? No nos dices cuánto dinero debes en cada una, pero te voy a poner un ejemplo. Supongamos que en la Bismart debes 20 mil pesos, ¿sí? Supongamos que en la Bismart debes 20 mil pesos. Le dices al banco, ¿sabes qué? Yo todavía te debo 20 mil pesos. No te los voy a poder pagar bajo el esquema que estamos manejando actualmente porque mi economía no me lo permite, los intereses me están comiendo porque solamente estoy pagando el mínimo. Entonces el banco te va a decir, perfecto, no te preocupes. Vamos a manejar un plan de pagos fijos. Es decir, se va a congelar la deuda y vas a pagar una cantidad mensualmente. Hasta ahí todo se oye bien. El problema, mi estimada Isadu, es que el banco te va a reconfigurar la tasa de interés. Va a ser más alta que la que manejas actualmente. Entonces, si por ejemplo te dicen, bueno, págame los 20 mil pesos a 2 años en un plan de pagos fijos, que van a ser más o menos lo mismo que estás pagando de mínimo actualmente, pero en vez de 20 me vas a pagar 40 mil pesos por el cambio de tasa de interés. Y entonces tú durante 2 años tendrías que estar pagando mensualmente lo pactado con el banco hasta que se liquide la deuda, que repito, ya no serían los 20 mil pesos originales que estamos usando como ejemplo, sino que se iría a casi el doble. Entonces ahí es cosa tú, mi estimada Isa Du, de ver si te conviene, si realmente vas a tener la capacidad económica, porque por lo que nos platicas ahorita tu economía está un tanto cuanto endeble, por eso es que pasaste de totalera a pagar mínimos. Entonces tienes que valorar todo esto, ¿no? Porque ¿qué pasa? Vamos a suponer que aceptas tú el plan de pagos fijos para pagarle al banco los 40 mil pesos que estamos poniendo como ejemplo. Y por ahí del pago número 10, 12, 15, ya no puedes pagarle al banco. Algo se atravesó, algo sucedió que no pudiste pagarle. Bueno, entonces el banco lo que va a hacer es cancelar esta reestructura, pero ya te la va a cancelar sobre el monto nuevo, sobre el saldo pendiente, no sobre los 20 mil pesos originales, sino sobre los 40 mil pesos actuales, y entonces te exigiría de manera inmediata el pago del resto de los 40 mil pesos que no le acabaste de pagar. Entonces es riesgoso. Ahí lo que debes hacer, mi estimada Isa Du, es valorar tu situación, ver cómo andas económicamente, si realmente vas a tener la capacidad de pagar lo pactado con el banco durante el tiempo estipulado. Y ver también, por supuesto, si realmente te conviene, ¿no? Que una deuda de una cantidad se vaya casi el doble por este asunto de la reestructuración. Mi consejo, acércate al banco, diles esto que me estás platicando, que no puedes pagar ya porque estás atravesando una situación económica complicada, que lo que buscas es un plan de pagos fijos, es importante, que lo que buscas es un plan de pagos fijos para que el banco te reestructure. Repito, el banco jamás te va a congelar la deuda actual para que le pagues cuando puedas. No, eso no va a suceder porque los bancos son negocio. El banco va a buscar obtener una ganancia sea como sea de ti. Si no le vas a poder pagar en el tiempo estipulado, bueno, no hay ningún problema, págame en 2 años, pero te voy a cobrar más dinero. Lógico, pagando mínimos te ibas a tardar 10 o 15 años en liquidar la deuda y le ibas a pagar 10 veces más cara. Con el plan de pagos fijos vas a pagar menos, sí, pero al final del saldo que tienes actual, pues sí vas a pagar bastante más. Entonces es cosa, mi estimada Isadú, de que tú lo pienses y veas qué es lo que más te conviene. Dice, a ver, vamos a mandar saludos. Muy buenas tardes, queridos radioescuchas. ¿Cómo se encuentran todos ustedes? Aquí vamos a actualizar porque no se ve. No se ve el reproductor de audio. Bueno, les repito que esto es un programa de radio, por eso no hay video, ¿eh? Por eso solamente ven un rectángulo negro. Dice Alma Cueva que tiene un crédito hipotecario de cofinanciamiento con el Infonavit y una metrofinanciera. Desde el 2008. Desde el 2008 terminó de pagar la parte del préstamo con Infonavit, pero con Metrofinanciera aún queda a deber 200 mil. A mensualidad fija, e inició con una tasa del 10%, solo que la han aumentado y ahora es más del 13%. Nos pregunta que si puede cambiar de acreedor que le respete la mensualidad fija y bajen la tasa de interés o no hay manera y tiene que liquidarle a la Metrofinanciera. Bueno, pues por supuesto que hay manera, sí se puede. Lo que necesitas hacer, mi estimada Alma, primero es tener un buen historial crediticio. Que tengas un historial crediticio literalmente impecable, porque si no lo tienes, no se va a poder. Y lo siguiente es que acudas con distintas instituciones financieras, que vayas directamente a los bancos y les plantees esta situación. Les digas, mira, yo en este momento tengo una deuda con una metrofinanciera de mi crédito hipotecario, lo que yo quiero es que ustedes le paguen y que yo la deuda la maneje ahora con ustedes. Claro está, bajo las condiciones pues que sean más convenientes para ti, ¿no? Porque no vas a salir de Guatemala para meterte a Guatepeor. Si el banco te cobra una tasa de interés más alta o una tasa de interés variable, pues no te conviene, porque lo que te está pasando ahorita con la Metrofinanciera es precisamente por esta situación, porque existe una tasa de interés variable. Tu crédito no se pactó en tasa de interés fija y por eso te la cambian. Banco de México, para contener un poco la situación del precio del dólar, y para poder incentivar un poco más la inversión extranjera en el país, pues durante los últimos, ¿qué les gusta?, 18 meses, ha estado subiendo la tasa de interés constantemente. Entonces, todos los intereses que se manejan a tasa variable o mixta se vieron afectados y subieron. Por eso es que ahora sus tarjetas de crédito, sus créditos automotrices y algunos créditos hipotecarios, pues son más caros por esta situación de la variación en la tasa de interés que el mismo Banco de México autorizó. Entonces, mi estimada Alma, lo que tienes que hacer tú es acercarte con distintos acreedores, ve a distintos bancos, ve opciones, a ver cuál es la que más te conviene para que absorban ellos tu deuda, le paguen ellos a la Metrofinanciera y ahora quedes a deber pues, con ellos, ¿no? A una tasa fija. Eso es lo fundamental en este caso. Aunque la tasa de interés se mantenga en el 13%, que sea una tasa de interés fija, ¿para qué? Para que de aquí en adelante tus pagos mensuales sean los mismos, hasta que se acabe el crédito. Y no que ahorita estés pagando una cantidad, y al rato otra, y después otra más alta, porque la tasa de interés va subiendo. Entonces, fundamental que configures ese nuevo crédito que te autoricen, a tasa fija, eso es fundamental, y busca, por supuesto, que sea una tasa de interés que te convenga. Digo, si es del 13%, lo que estás pagando actualmente, ya no va a subir más. Si es menos del 13%, pues qué maravilla. Pero ahí sí debes de ver, comparar directamente con distintos acreedores. Dice, nos están escuchando desde Brasil, nos mandan saludos, dona Baratina. Baratina, nos estás saludando. Le mandamos un saludo hasta allá. Les recuerdo que este es un programa de radio. No tenemos video por esa razón, porque nos están preguntando por qué no se ve nada. Dice Carmen Flores que necesita información, pues deben 3 financieras. Se ha atrasado y una de ellas la ha estado amenazando y la está exponiendo con sus vecinos. No, pues tienes que presentar tu reclamación. Recuerden que la mala cobranza ya está penada. Por favor, si ustedes son víctimas de mala cobranza, si los están amenazando, si están difundiendo información de carácter personal, si los insultan, etcétera, presenten su denuncia formal primeramente ante la CONDUCEF y ya se puede configurar incluso como un delito de carácter penal, ya se puede castigar con cárcel. La mala cobranza es algo que nosotros estuvimos impulsando a lo largo de estos últimos 8 años y finalmente se consiguió que la mala cobranza sea penalizada legalmente. Entonces, por favor, mi estimada Carmen, presenta tu reclamación. El hecho de que tú tengas deudas bajo ninguna circunstancia anula tus derechos como ciudadano. Tú nada más tienes deudas. No por eso pueden abusar. Nos dice Carmen que le debe a la financiera Ayudemos un préstamo de 10 mil. Ahorita debe 14 mil, que es a 56 semanas. Ya se atrasó todo junio y parte de julio. Bueno, pues tu deuda no es tan alta. Todavía no hay un riesgo real de demanda. Quizás en un año, año y medio ya podríamos estar hablando de un riesgo real de que en ese tiempo ya puedan demandarte porque ya se acumuló deuda suficiente como para que valga la pena el que inicien un proceso judicial en tu contra. Pero ahorita lo veo complicado, ¿eh? Ahorita no te van a demandar. Me gustaría saber, mi estimada Carmen, esto que estás atravesando, esta situación económica adversa, ¿es temporal? Porque muchas veces es algo que nos toma un mes o dos. Porque no nos pagaron un cheque, porque un proveedor no nos cumplió, por alguna situación, pues nos quedamos sin dinero un mes o dos, pero al siguiente nos recuperamos completamente y podemos continuar con nuestros pagos de manera normal. También llega a suceder todo lo contrario, que es una situación que se va a mantener al mediano o largo plazo porque nuestras ventas bajaron, porque nos despidieron, porque nos quitaron algún bono o alguna situación similar. Entonces es importante, mi estimada Carmen, que nos platiques un poquito si esto va a ser temporal o va a ser una situación que te va a tomar algún tiempo para poder diseñar una estrategia, ¿no? Para ver qué sigue. Porque si nada más es una cosa de un mes o dos, pues puedes seguir pagando después. Obviamente vas a tener que cubrir pues, los intereses, ¿no? Lo que se acumuló porque te atrasaste. Si va a ser algo que nos va a tomar más tiempo, bueno, pues se podría negociar una quita en el futuro. Pero sí es importante saber, ¿no? Cómo está la situación ahí. Ah, muchas gracias por los saludos. Muy, muy, muy buenas tardes. Dice, ay, ya me movieron aquí todo. María Esther nos comenta que buenas tardes y le damos informes porque le interesa. Un señor que le presta y tiene un mes que se atrasó con su negocio porque quebró. Aquí volvemos al asunto del acreedor, la importancia de que nos digan a quién le deben. Aquí nuestra amiga María Esther le debe a un individuo, a una persona. No tiene una deuda con una institución financiera. Ahí cambia por completo el asunto. Bueno, le debe 48 mil pesos, le cobra 700 por semana y como se atrasó, le pide 150 M, le pone aquí, no lo sé bien qué sea. Que si puede tener un convenio firmado de que por semana le pagaría. Es que, ¿saben qué? Un favorzote, María Esther, y a todas las personas que nos sintonizan. Háganme un enorme favor, cuando los manden su consulta, no se coman las letras. Yo sé que es muy común que en los chats de Messenger y de WhatsApp, etcétera, nos comamos las letras. Pongan, por ejemplo, aquí me está poniendo 50,000 MPDE, PD, no sé qué quiere decir PD, yo desgraciadamente ese lenguaje lo desconozco bastante. Luego CAS, luego X, por favor, en su consulta trate de estructurarla lo mejor posible para que nos quede bien claro, esta es una asesoría legal. Entonces, si no nos mandan la información a modo de que nosotros la podamos comprender plena y totalmente, pues va a ser bastante complicado que les podamos brindar una asesoría. Entonces, mi estimada María Esther, un enorme favor, reestructúrame tu consulta, no te comas letras, yo sé que se tardan un poquito más, pero vale la pena, y así podremos ayudarte de mejor manera, ¿no? Así te podremos ayudar de la mejor manera. Porque si no está canijo. Dice Manuel Bravo que una pregunta. En el World Trade Center existen empresas que supuestamente prestan dinero. Su duda es, ¿son confiables? No son nada confiables. La inmensa mayoría son pues fraudes, estafas de empresas ficticias o empresas que no tienen mucho tiempo funcionando. Es muy sencillo, para que ustedes puedan detectar, mucho cuidado con estos préstamos, nosotros les denominamos préstamos milagro, porque les manejan condiciones de milagro, de verdad, tasas de interés muy bajas, plazos para pagar muy amplios, montos que les prestan muy, muy, muy elevados, sin buro de crédito, sin avales, o sea, así es como salen los anuncios, te podemos prestar millones de pesos pagando muy poquito al mes sin ninguna complicación. Pues la gente que ya agotó sus opciones para solicitar créditos con instituciones financieras formales, en la banca estandarizada, bueno, pues acude con estos tipos. El problema es que son estafas. Les van a pedir un dinero adelantado para alguna cuestión, un seguro, un trámite, honorarios de algún abogado, lo que sea. Les van a pedir alguna cantidad de dinero y jamás les van a hacer el préstamo, nada más les van a sacar dinero. Porque si ustedes leen esos contratos, estipulan que ellos únicamente son gestores de solicitudes ante otras instituciones financieras. ¿Esto qué quiere decir? Que ellos solamente van a hacer el trámite de solicitud de crédito en su representación, pero no están obligados a otorgarles el crédito. Si el banco con el que hacen la solicitud les dice que no, pues no se puede ya. Y ellos no se ven obligados a nada, pero sí, ustedes les tienen que pagar. Entonces, mucho cuidado con eso, por favor, porque, híjole, hemos tenido unos casos bastante, bastante, pues serios, de gente que ha perdido bastante dinero por esta situación. Entonces, si les piden dinero por adelantado para un préstamo, salgan de ahí de inmediato. Para que lo detecten fácilmente, díganle, ¿sabes qué? Facilítame copia de tu contrato. Le voy a platicar de esto a la Organización Nacional de la Defensa del Deudor y ya ellos me aconsejarán si me conviene o no solicitar el crédito. Verán si les prestan el contrato. Dice Georgina Navarro, muy buenas tardes. Me dice que Banamex le dicen que haga un depósito a la cuenta para que el banco vea que sí tiene la intención, aunque sea de 500 pesos. Y ella les dice que piensa negociar como para septiembre. ¿Qué aconsejamos? No les hagas ningún pago. ¿Por qué? Ahí te va rápidamente, Georgina. Primero, para que se pueda negociar una buena quita, tú tienes que tener algún tiempo en mora legal. Y en cuanto tú hagas un pago, aunque sea de un peso, automáticamente suspendes tu moratoria legal y volvemos al principio. Tendríamos que esperar otra vez X cantidad de meses para llegar al punto ideal para poder negociar tu deuda. Segundo, al momento que tú haces ese pago, en automático legalmente estás aceptando el nuevo monto adeudado. Todos los intereses que se han acumulado de tu deuda hasta el día de hoy, si tú haces ese pago, como Georgina Navarro hizo el pago, legalmente nos está diciendo que nos acepta todo lo que nos debe. Así de sencillo, ¿sí? Entonces, si tu deuda cuando dejaste de pagar era de 50 mil y ahorita por intereses ya son 60 mil, si tú haces el pago, automáticamente aceptas que les debes los 60 mil y sobre los 60 mil tendríamos que negociar. Y aparte de todo, finalmente vas a perder 500 pesos porque de nada sirve. No lo decimos nada más nosotros, lo dice también la Condusef. Ninguna negociación se debe condicionar al pago anticipado de ninguna cantidad. Entonces, no vayas a hacer ningún pago, mi estimada Georgina, por favor. Por favor, porque vas a perder ese dinero, no tiene sentido, mejor negociamos más adelante, en mucho mejores condiciones. Estos cuates lo único que buscan, pues es sacarte dinero, así de sencillo. Dice Rosa Rodríguez que Zavalde y su hermano no paga y no le cobran a él, ¿qué pasa ahí? Bueno, es que legalmente, mi estimada Rosa, el aval está obligado, igualmente que el deudor y el acreedor puede ver a quién le cobra. Si el acreedor ve que tiene más posibilidades de cobrarle al aval, le va a cobrar al aval. Y no hay ninguna ley que diga lo contrario. El acreedor puede cobrarle al aval, incluso puede demandar al aval y jamás molestar al deudor porque vio que tenía más posibilidades de cobrar ese dinero directamente del aval, porque tiene más solvencia. Alma Cueva dice que ya envió un mail para reactivar su afiliación y el asesor en lo que se define si reactivan su mismo contrato con nosotros. O sea, es uno nuevo, le pidió enviarle los datos del nuevo acreedor a quien Bancomer vendió su deuda. Ah, muy bien, perfecto, eso es normal. Quedó que van a esperar noticias de su asesora Maite y del área de afiliaciones. Su duda es si yo le reenvié el mail al área de afiliaciones, lo envió a contacto. Seguramente ya se reenvió, mi estimada Alma. Muchas veces no los reenvío yo directamente, los reenvía alguien del equipo. Pero vamos casi al día, ¿eh? Porque nos llegan cientos y cientos de correos, pero si lo mandaste, por ejemplo, ayer, hoy o mañana más tardar se estaría reenviando. Más o menos nos toma 2 días el reenvío total de correos. Entonces seguramente ya debe de estar allá. Y si no, si lo mandaste, por ejemplo, ayer o antier, entre hoy y mañana estaría llegando, mi estimada Alma Cueva. Raquel Reyes Romero dice que tiene una deuda con FAMSA de 5,300 pesos que se la pueden embargar porque le mandaron una hoja que dice cita extrajudicial. Ok, rápido, ¿qué es extrajudicial? Extrajudicial es todo lo contrario a judicial. Extrajudicial es cuando nos arreglamos entre particulares, cuando no hay juicios, cuando no hay demandas, cuando no hay embargos. Extrajudicial se oye muy feo, ¿sí? O las personas que desconocen de estos términos, pues dicen, ay, extrajudicial es algo muy judicial, extraordinariamente judicial. Pero no, es absolutamente todo lo contrario. Quiere decir que está por fuera de lo judicial. La cobranza extrajudicial se da desde el momento que ustedes dejan de pagar. Desde que empiezan a recibir llamadas telefónicas, desde que los visita algún cobrador en su casa, todo eso es extrajudicial porque no hay ninguna orden judicial. Son particulares que están solicitando el pago de una deuda, nada más. Ahora, de acuerdo a la Constitución, artículo 16 constitucional, nadie puede ser molestado en su persona ni en sus bienes, salvo el mandato de un juez. Ahí sí sería judicial. En este caso, repito, no lo es. Entonces, mi estimada Raquel Reyes, tú no estás obligada a ir a ninguna cita, porque ellos no son autoridad judicial, porque ellos no son jueces, porque no existe ninguna orden por parte de un juzgado. Es un simple papel que escribió un cobrador, le puso ahí unas letras grandotas que dicen extrajudicial y te mandó a ti, pero pues no estás obligada a ir. Así de sencillo, mi estimada Raquel Reyes Romero. Y por 5,300 veo complicado que FAMSA te vaya a demandar. Eso sí, FAMSA es muy agresivo en ese rubro, ¿sí? Lo ideal es que se pueda negociar lo antes posible para liquidar la deuda. Pérez, pero ahorita no hay problema, ¿eh? Ahorita no hay nada de juicios ni nada, no te preocupes. Dice Pérez Urquiza Perla, que buenas tardes. Suda si puede, ¿qué puede hacer? Le prestó 10,000 pesos a una persona, pero desgraciadamente no le firmó nada. Ella sigue pagando ese dinero, pues fue un préstamo. ¿Cómo que puede hacer para que le pague? Pues desgraciadamente no mucho. Solicítale que te firme un pagaré para que le puedas cobrar judicialmente en caso de que no pague. Pero aquí, por lo que entiendo, mi estimada Perla, tú obtuviste una línea de crédito y se la diste a alguien más. Bueno, legalmente la deuda es tuya y de nadie más. El acreedor, la empresa, la institución que te prestó el dinero, te lo prestó a ti, y lo que hayas hecho tú con ese dinero ya no es problema de ellos. Pues dile que te firme algo, porque si no, no vas a poder obligarlo a que te pague. Eso es un hecho. Dice mi amiga Georgina Navarro que gracias, no tienes nada que agradecer, Georgina, estoy a tus órdenes. Mi amigo Helmi, está de vacaciones, Helmi, es verdad, mi amigo Maurilio Pérez se encuentra de vacaciones. Yo estoy esperando a mi productor aquí y nunca va a llegar porque está de vacaciones. Entonces, vamos a ponerle aquí a la gente que nos está escuchando a través del portal de la estación de radio, que se pasen a Facebook para que escuchen el programa en vivo. Porque mi amigo Maurilio Pérez está de vacaciones y yo aquí estoy esperando a que se conecte, pues nunca se va a conectar. Le mando un saludo, por cierto, a mi queridísimo amigo Maurilio, que sí, seguro anda de vacaciones, que se la pase a todo dar, que se la pase excelente. Dice quien, muy bien, vamos a seguir con las asesorías. Saúl dice, por favor, que se me mueven todo. Tiene una duda, es afiliado con nosotros, hace 15 días intentaron embargarlo con un supuesto notificador, lleva dos años sin pagarle. Nunca quisieron reestructurar y su duda es, ¿pueden embargarlo sin ser notificado? Que ya hay una demanda en su contra, sí, sí pueden, pero recuerda que tú estás afiliado, tienes un número de emergencia. De inmediato llámanos para que nosotros nos encarguemos de la situación. En ese momento que se presentó este supuesto notificador, de inmediato nos debiste haber llamado para que nos encargásemos nosotros de la situación y que se pueda controlar, ¿no? Que no te embarguen absolutamente nada. En cuanto al asunto que nos comentas, de que si te tienen que notificar, no, los embargos no se notifican. De hecho, se manejan con total discreción y la mayoría de las veces se solicita que se embargue al momento de que se emplaza al demandado. Es decir, al momento que se te notifica que existe una demanda en tu contra, en ese momento se puede embargar. ¿Por qué? Para evitar que el demandado pues sustraiga sus bienes, ¿no? Que los oculte en algún otro lugar, que evite el embargo de alguna manera. Por eso es que la afiliación es tan importante, porque así nosotros nos adelantamos a esto y aunque los quieran embargar, pues no van a poder. El problema es cuando la gente no tiene representación legal y llegan a embargarlos, pues los embargan y ya. Entonces, mucho cuidado con eso, por favor. Dice Humberto Garza que no respondí su pregunta. ¿Me la puedes repetir, Humberto? Lo que pasa es que no es cosa mía. Aquí nuestros amigos de Facebook, por alguna razón, desconozco cuál, a veces filtran los comentarios, no aparecen en el post. Entonces, mi estimado Humberto, si eres tan amable, vuélvelo a publicar y con mucho gusto te doy asesoría. Teresa García dice que su mamá sacó una lavadora con un abonero, al cual se le dejó de pagar para sacar la lavadora. Su mamá firmó un pagaré y ahora fue un licenciado diciendo que van a embargar. Hicieron un convenio y se le depositaron 1,000 pesos en un Oxxo. Para el ticket no trae el nombre del supuesto licenciado. Eso es válido. Y si les pueden embargar por 7,000, bueno, ya son 6,000 porque ya se depositaron 1,000 pesos. Bueno, de poderse embargar, pues se puede embargar por cualquier cantidad, pero primero tendrían que demandarlos. No puede llegar el abogado y embargarlos nada más porque sí. Se tendría que iniciar un juicio y ya del juzgado se enviaría un actuario que te notificaría o emplazaría a tu mamá para que ustedes estén enteradas que existe ese juicio, y en ese momento, si existe la orden, el mismo actuario ejecutaría el embargo, no el abogado, no el dueño del pagaré. En cuanto al asunto este del depósito, depositaste al número de cuenta de esta persona. Bueno, mi duda es, ¿este convenio que nos comentas se estipuló por escrito? ¿Sí, existe un documento que diga que ustedes se comprometen a pagar determinada cantidad de dinero durante determinado tiempo al señor licenciado fulano de tal, al número de cuenta X o Y? ¿Por qué te digo esto? Bueno, porque si en el documento que te comento dice que los pagos se van a realizar a ese número de cuenta, bueno, pues no hay ningún problema. Ustedes guarden su recibo y entonces va a coincidir el recibo con lo estipulado en el documento, en el nuevo contrato. Y con eso ustedes estarán demostrando que están cumpliendo en tiempo y forma. Ahora, si no hay ningún documento, pues este señor puede decir que no le depositaron nada, que esa no es su cuenta. Se tendría que iniciar un juicio civil para demostrar que esa cuenta es de él. Se van a gastar muchísimo más dinero en el juicio que lo que le deben. Entonces, por favor, esto va para todos. Si ustedes van a negociar sus deudas, bueno, primero, si no saben negociar, no lo hagan. Nada más van a tirar su dinero a la basura. Es como si yo me quisiera sacar una muela, nada más me voy a lastimar. Voy con el dentista, que es el profesional. Si ustedes no saben negociar una deuda, no lo hagan, porque pierden dinero, los van a estafar, los van a engañar. Bueno, si van a negociar, pídanlo todo por escrito. Y que sea un escrito que cumpla con todos los fundamentos legales necesarios para que nos sirva como elemento probatorio, como un nuevo contrato que sustituya al anterior que tenían con su acreedor. Si no saben, repito, no lo hagan. Acérquense a nosotros. Nosotros les podemos ayudar con eso. Dice Marco Antonio que cómo se afilia con nosotros. Es muy sencillo, mi estimado Marco. Mándanos un correíto. contacto@dddmx.org. contacto@dddmx.org. Ahí nos dices que te quieres afiliar y uno de nuestros asesores se va a poner en contacto contigo para ayudarte con todo el trámite. Ahorita se los repito de todas formas. Y si nos quieren contactar en nuestro sitio web, que quedó bien padre, véanlo, www.defensadeldeudor.org, defensadeldeudor.org, ahí vienen todos nuestros datos de contacto. Y si no, también en nuestro muro de Facebook, aquí mismo donde están escuchando este programa, ahí también está el botoncito azul que dice contactarnos. Ahí pueden ver todos nuestros datos para que se pongan en contacto con nosotros. Dice Ángel Domínguez que tiene una deuda de tarjeta de crédito. Ya le ha perdido el rastro a la deuda. ¿Sobre qué cantidad se negocia? Si se afilia con nosotros, ¿le ayudamos a averiguar? Claro que sí, mi estimado Ángel. De hecho, te podemos ayudar sin que te afilies con nosotros y ya después te afilias. No hay problema. Lo que tienes que hacer primero, obtener tu reporte de crédito especial. ¿Sí? En el buro de crédito, www.burodecredito.com.mx. Sigues las instrucciones, obtienes tu reporte y ahí va a decir qué es lo que pasa con esa deuda en la actualidad. Si todavía le pertenece a tu acreedor, si ya la vendió, si ya te demandó. Bueno, lo que haya sucedido con esa deuda, ahí aparece. Y de ahí partimos, vemos de qué forma te podemos ayudar. Si no puedes, acércate a nosotros, regálanos una llamada. Con gusto te echamos la mano. Bueno, a mis amigos en Twitter, los voy a desconectar unos segunditos, 5 segundos nada más, porque necesitamos reiniciar el servidor de Twitter, nada más de Twitter. Entonces, esto es Deudas, Dudas y Soluciones a través de la radio de la Organización Nacional de la Defensa del Deudor. Regresamos con nuestros amigos tuiteros en 5 segundos y vamos a regalar, regresando vamos a regalar el libro que tenemos esta tarde para ustedes del Pequeño Cerdo Capitalista, firmado y autografiado por su autora Sofía Macías, un libro que les va a ayudar muchísimo a poner orden en sus finanzas. ¿Sale? Regresamos en unos instantes con todos ustedes. Bueno, en Facebook seguimos, ¿eh? Ahí no nos vamos a ningún lado. Nada más hay que reiniciar, por alguna extraña razón se tiene que reiniciar ocasionalmente. Así es como funciona el servidor de Twitter. Dice, ¿a quién? A ver. Raquel Reyes, que se puede hacer una reestructura con FAMSA, porque ya pagó la mitad del préstamo y quieren que pague nuevamente todo el crédito. Bueno, depende, Raquel. Para que se pueda reestructurar una deuda, no se debe estar en moratoria legal de pagos. ¿Por qué? ¿Cómo funcionan los créditos? Bueno, los créditos tienen una cláusula que indica que si ustedes dejan de pagar esa línea de crédito durante cierto tiempo, por lo regular 3 meses consecutivos, el crédito se cancela, es decir, ya no les prestan el dinero, les exigen el total. Entonces, si ustedes dejan de pagar por más de esos 3 meses, ya no se puede reestructurar la deuda porque ya no existe la línea de crédito. Ya les están exigiendo el resto de la deuda. Para que se pueda reestructurar, tenemos que hacerlo en ese lapso que nos queda antes de iniciar nuestra mora legal. Entonces, mi estimada Raquel, me gustaría que nos digas, ¿ya comenzaste tu mora legal? ¿Ya tienes más de 3 meses sin pagar en este caso? Ya no se podría reestructurar. Si no, todavía existe posibilidad de reestructurar, aunque eso sí, te van a cobrar bastante de intereses por la reestructura. Quizás termines igual. Bueno, rápido, sacamos una infografía bastante interesante hace algunas horas, que por cierto se ve medio borrosa en Facebook, al menos aquí en mi computadora. Al rato la subimos bien. Hicimos algunos estudios el año pasado con la gente que se afilia a nuestra organización para saber qué tanto saben ustedes de finanzas personales. Y arrojó resultados bastante interesantes. Ahí les van rápidamente. De acuerdo a la información que nos han dado nuestros clientes, ahí les va, 10% sabe cuál es su nivel máximo de endeudamiento, solamente el 10%. El otro 90% no tenía ni idea de qué es eso, no sabía ni qué es el nivel máximo de endeudamiento, bastante, bastante serio. El 87% de las personas que usan un crédito lo utilizan para pagar bienes de poca duración, como por ejemplo aparatos electrónicos, ropa, viajes, fiestas y cosas similares, es decir, utilizan sus líneas de crédito para cuestiones que no son las correctas, para cosas efímeras, como irse de vacaciones, pagar una fiesta de 15 años, y al rato pues la deuda perdura, aunque el evento ya se haya acabado hace meses. 69%, también un dato muy interesante y bastante serio, no compara ni se fija en la tasa de interés ni en las condiciones básicas bajo las cuales se configura su crédito hipotecario. No saben cuál es la tasa de interés que les están cobrando por su hipoteca, no saben cuándo la van a acabar de pagar, no saben si está a tasa fija, tasa variable. Sobre todo esto pasa mucho con los créditos del Infonavit. La gente no sabe ni siquiera que no les pueden reducir el monto a pagar si se quedan sin empleo o si consiguen un empleo donde ganen menos. El Infonavit les va a seguir cobrando lo mismo. Entonces es fundamental todo esto, ¿eh? Que lo chequen, por favor. Dice también aquí que el 84% de las personas no lleva un control de sus gastos, no saben en qué se gastan su dinero, no apuntan. Hoy se compró leche, huevo, se pagó renta, tanto dinero, para llevar un control y así mantener su presupuesto. No, pues se salen, por eso se salen del presupuesto, por eso terminan endeudados. Cuatro de cada cinco personas tiene un problema severo de sobreendeudamiento. O sea, de cada 5 personas, 4 tiene un problema severo de sobreendeudamiento. Luego, uno de ocho tiene un muy alto riesgo de ser demandado. De 8 personas, en promedio, una tiene un alto riesgo a ser demandada. Pero, claro, existe una solución. Si ustedes ya no pueden pagar sus deudas o si no saben cómo evitar el sobreendeudamiento, acérquense a la Organización Nacional de la Defensa del Deudor. Con gusto diseñaremos una estrategia para que acaben con sus deudas de la mejor manera y sin poner en riesgo, eso es muy importante, sin poner en riesgo su patrimonio. Ay, mamá, cerré acá, ¿verdad? No debió haber cerrado. Ahorita abrimos de volada. Bueno, vamos a continuar con las asesorías. Muy buenas tardes. Qué bueno que les guste el programa. Qué bueno que les sea de utilidad. Sí, claro que sí. Ahorita vamos a regalar el libro del pequeño cerdo capitalista. ¿Cómo de que no? Aquí ya lo respondimos a Marco Antonio, a Teresa, a Humberto. Nada más repítanos la pregunta, mi estimado Humberto, porque no es cosa nuestra, ¿eh? No creas que es mala onda. Lo que ocurre es que Facebook filtra algunas preguntas, no sabemos por qué. Si ustedes preguntaron algo y no sale publicada su... Bueno, ustedes la van a ver, es que ustedes sí la van a ver. Pero si yo no les doy respuesta es porque yo no la vi. Por alguna razón no me permite verla en mi muro. Y yo creo que a muchos de ustedes les ha pasado. Dice Alicia Rivas que si podríamos dar algo de información sobre adeudos hipotecarios de lo que era su casita y ahora es Sólida Banorte, por favor, gracias. Claro que sí. Su casita quebró ya hace algunos años, inició su proceso de quiebra cuando quebraron muchas inmobiliarias en México. Fue una burbuja de especulación donde le sacaron muchísimo dinero a muchísima gente. Desgraciadamente, le sacaron el dinero a las personas que solicitaron esos créditos y estuvieron pagando y se clavaron mucha lana y se desaparecieron. Y hay millones de pesos que no sabe dónde quedaron. Hay imágenes satelitales de supuestas construcciones que jamás se realizaron. Bueno, todo un show, pero eso es otra cosa. Quiebra su casita y le venden la cartera a distintas empresas. La cartera de clientes se la venden a Solidaba Norte, a Tertius y a otras empresas. El punto es que dejaron a todos los clientes en un estado de incertidumbre porque nadie sabe qué pasa con esos créditos. No saben a quién se les paga, si se le paga a Solidaba Norte. Los mismos de Solidaba Norte o del acreedor nuevo no saben quién tiene esa cuenta, si se les puede pagar a ellos. Y es una cuestión que ha tomado años, que no se ha podido regularizar y va a tardar bastante en regularizarse. Personas que liquidaron sus deudas y no se las han liberado, ¿por qué? Porque justamente cuando liquidaron su deuda pasó esta situación de la quiebra. Entonces, mi estimada Alicia, lo que te recomiendo es que nos llames por teléfono. Regálanos una llamada telefónica para que nuestra área jurídica vea tu caso en lo particular, porque hay que ver cómo se encuentra tu situación y ver de qué forma te podemos echar la mano para que puedas liquidar pues tu deuda, ¿no? Y ya te liberen tus escrituras y seas dueña, ahora sí, de manera legal de tu propiedad. Dice Raquel que ya tiene 3 meses vencidos, ya no se podría reestructurar, se podría buscar una quita. Una quita es un descuento. Si debes 5,000 pesos, buscar que te condonen intereses y que liquides con 4,000 aproximadamente la deuda. Sería ya lo que se podría hacer, o liquidarla en su totalidad, pero se tendrían que cubrir intereses y pues está complicado, ¿no? Dice Alicia Rivas que agradece mucho la información. Gracias. Estamos a tus órdenes, Alicia. Y no te creas, ¿eh? Tenemos una cantidad impresionante de personas con situaciones similares a la tuya que estuvieron con su casita y de pronto truena. Y se quedaron así como, ¿qué pasó? ¿A quién le pago? Ya su casita no me recibe los pagos. Y ¿saben qué fue también lo que ocurrió? Que pasaron muchos meses antes de que supieran quién tenía su cartera vencida porque se quedaron en el limbo todas esas cuentas en lo que se realizaba el trámite de la quiebra de manera formal y legal. Y ya cuando hubo adquirientes de esa cartera, pues ya había pasado bastante tiempo. Estamos hablando de 12, 18, 24 meses o hasta más. Entonces, cuando la gente ya supo a quién se le tenía que pagar, pues ya existían intereses acumulados, que era totalmente injusto, porque ustedes no tuvieron la culpa de que sucediese esta situación de la quiebra. Entonces, lo que buscamos es negociar para que ustedes paguen lo justo, se puedan poner al corriente en caso de que sea necesario, que se liquide la deuda si tienen el capital suficiente para liquidarla, porque lo que mucha gente inteligentemente hizo es que cuando quiebra su casita, en lugar de pues despilfarrar ese dinero que estaban pagando mensualmente, lo que hicieron fue irlo ahorrando. Muchos lo invirtieron y hoy por hoy ya tienen el dinero suficiente para poder negociar la liquidación de su casa. Pues, con una buena cantidad de dinero se le puede decir, sabes que yo te debo 300,000 pesos, pero ahorita tengo 200,000, te los doy y te liquido. Y se puede hacer también así, pero necesitan tener ese dinero ahorrado, por supuesto. Bueno, vamos a continuar con las asesorías. ¿Cómo ven esta información de educación financiera? Es fundamental, señores. Es importantísimo que ustedes conozcan cuáles son sus niveles máximos de endeudamiento. El otro día pusimos un post y preguntábamos, ¿cuál es tu nivel máximo de endeudamiento? Y muchas personas nos dijeron, es que eso es personal. Bueno, es que no. No, nosotros no necesitamos que nos digan cuánto dinero ganan, cuánto se pueden endeudar. No, es que entienden completamente mal el concepto de cuál es su nivel máximo de endeudamiento. Y se los voy a decir porque muchos tienen la duda. Su nivel máximo de endeudamiento es el 30% de sus ingresos netos. Sí, porque después de impuestos y todo, les queda una cantidad de dinero que es la que ustedes pueden disponer para sus gastos corrientes. Bueno, supongamos que les quedan 10,000 pesos. De esos 10,000 pesos, su nivel máximo de endeudamiento mensual son 3,000 pesos, ni un centavo más. Y por ejemplo, si ustedes tienen una tarjeta de crédito y su pago mínimo es de 1,000 pesos, no van a decir, ah, bueno, pues puedo entonces disponer de otros 2,000 pesos que me sobran para endeudarme. No, porque pagando el mínimo jamás van a acabar de liquidar esa deuda. Se tiene que valorar el pago de la tarjeta de crédito de por lo menos 3 veces el mínimo dentro de ese 30%. Entonces, si su mínimo es de 1,000, 3 veces 1,000 son 3,000. Ahí se acabó. Es todo lo que se pueden endeudar. ¿Por qué? Porque si van más allá, si comenzamos a hablar del 35, 40, 50% y hasta más, a la primera eventualidad, al primer problema que tengan, se va a colapsar su economía y ya no van a poder seguir pagando. Entonces, por eso es bien importante ese nivel máximo de endeudamiento que, desgraciadamente, la inmensa mayoría de las personas lo supera y mucho. Cuando llegan con nosotros, dicen, es que debo 150,000 pesos. ¿Cuánto pagaba usted al mes? No, que 8,000. ¿Y cuánto gana? No, pues que 9,000. Bueno, es que entonces usted está viviendo del crédito y eso es carísimo. No se puede vivir del crédito. Es importante que ustedes acepten lo primordial en finanzas personales. Acepten cuál es su estatus real, ¿sí? ¿Cuál es su nivel de vida real? No ir más allá con el crédito porque eso es una fantasía. Y tarde o temprano se va a colapsar y se van a desplomar. Entonces, bueno, yo puedo vivir hasta aquí. Eso es mi máximo. Y eventualmente, echándole muchas ganas, trabajando duro, siendo disciplinado, sabiendo llevar sus finanzas, subir ese nivel de manera real. Porque lo que hacemos, o lo que hace la mayoría de las personas, es que utiliza los créditos para vivir mejor de lo que realmente pueden vivir. Y al rato viene el problema, ¿no? Que hay que pagar las tarjetas y los mínimos se los comen y va. Terminan mucho peor. Entonces es fundamental, por favor, señores, que sepan, esto es importante. Nosotros ayudamos a deudores, sí, pero también queremos que exista una cultura financiera que realmente les sirva de manera práctica en su día a día. Ya nuestra aplicación les va a ayudar muchísimo con eso, está en desarrollo. Ha habido algunos contratiempos, por eso no lo hemos sacado, porque sacar una aplicación no es cosa fácil, sobre todo una tan robusta como la que vamos a sacar, pero les va a gustar y les va a servir muchísimo. Bueno, continuamos con las asesorías. Ya voy a regalar el libro. Bueno, vamos a regalar el libro del pequeño cerdo capitalista, porque si no se nos va a acabar el programa y no nos va a dar tiempo. Es un libro fantástico, precisamente hablando de cultura financiera, de educación financiera. Este libro les va a ayudar muchísimo para que sepan cómo manejar sus finanzas, cómo gastar su dinero, para qué sirve un crédito, cómo pueden invertir. Bueno, todo lo que ustedes no saben hacer, lo van a aprender a hacer con este libro fantástico del Pequeño Cerdo Capitalista. Y esta tarde vamos a regalar un ejemplar a uno de ustedes. Y un ejemplar muy especial, porque aparte de todo viene autografiado y dedicado por su autora, mi querida amiga Sofía Macías, a la que le mando un saludo muy afectuoso y un abrazo. Y les voy a hacer una pregunta muy sencilla. A la primera persona que me responda correctamente esa pregunta, le vamos a regalar el libro. La respuesta, si son tan amables, la respuesta la tienen que enviar, porque en Facebook existe el problema de que filtra. Ya nos pasó hace algunos meses que mandaron la respuesta, algunas personas la mandaron antes que otros, pero como Facebook, por alguna razón, no sabemos cuál, filtra algunos comentarios, pues no vimos todas las respuestas. ¿Sí? Entonces, muchos se quejaron, dijeron, no, es que yo respondí antes que este señor. Aquí está, y nos mandaban el screenshot de su respuesta con el horario en el que publicaron y todo el asunto. Y sí, era verdad, pero nosotros no lo vimos, entonces es bastante complicado. Entonces, por eso preferimos que sea por correo, para que ahí sí no haya de otra, que el que lo mande primero gane, así de fácil. Entonces ustedes tienen que mandar su respuesta al correo de contacto arroba, luego van a poner 3Ds de dedo, DDD, después van a poner una M de Miguel, luego una X, luego un punto y finalmente ORG, contacto@ddmx.org. Ahí nos mandan su respuesta. Y nosotros ya, el primero que responda correctamente, pues se llevará su ejemplar del Pequeño Cerdo Capitalista, ¿sale? Bueno, pues vámonos ya con la pregunta. Y es una pregunta muy sencilla, lo acabo de decir. Así que, si pusieron atención, ya tienen ustedes la respuesta. ¿Cuál es su nivel máximo de endeudamiento? ¿Qué porcentaje de sus ingresos netos pueden disponer para endeudarse? Así de sencillo, así de fácil, lo acabo de decir. La primera respuesta correcta. Ahora las preguntas todas las vamos a hacer sobre finanzas personales, las que nos quedan. Quedan como 6 preguntas todavía. Todas las vamos a hacer sobre finanzas personales porque es bien importante que ustedes sepan cómo manejar su dinero, cómo manejar sus deudas, cómo manejar todo lo relacionado a economía familiar para que en el futuro, por supuesto, sean personas prósperas, pero prósperas reales, no virtuales, no del crédito. Eso no sirve de nada. Ser una persona próspera por créditos es una falacia, así de fácil y de sencillo. Y ya comenzaron a llegar las respuestas y creo que ya tenemos ganador, ¿todavía no? Hay que definirlo, ok, bueno, no tenemos ganador o ganadora, vamos a esperar un ratito, pero ya están llegando las respuestas. Muchas gracias a todos ustedes por participar, de verdad lo apreciamos muchísimo. Bueno, vámonos a una última asesoría, todavía nos da tiempo, ¿no? ¿O ya no? Sí, nos da tiempo, vamos a echarnos una y ya. Dice Angie Trejo que ya sé que esta página no es para esto, pero tiene una duda. Su hermana tiene viviendo 21 años en casa de su cuñada, y hoy de repente ya la quieren sacar de la casa. Ella ya fincó, que si nosotros creemos que tenga alguna solución, pues la verdad depende cómo están las escrituras de ese inmueble, a quién le pertenece, porque pues, aunque tenga 21 años viviendo, si la casa es propiedad de otra persona, pues es de otra persona y ya, ¿no? Aunque haya fincado, porque está fincando sobre algo que no es suyo. Es así de sencillo, aunque haya fincado y puesto mampostería y paredes y una alberca o lo que haya querido, pues simple y sencillamente tiró su dinero. porque todo eso lo construyó en la propiedad de otra persona. Lo podría tirar si quiere. Y eso habría que ver si no daña la propiedad. Pero si la propiedad legalmente le pertenece a otra persona, pues es de otra persona y listo. Y si la quiere sacar, pues se tendría que iniciar un juicio de desalojo, pero tarde o temprano la van a sacar. Eso es un hecho. Entonces, por favor, todos ustedes, ¿sí? Si ustedes están pagando su crédito, todavía no comiencen a construir. Acaben de pagar sus créditos hipotecarios y ya que hayan terminado con sus hipotecas, entonces ya construyan. Porque también es bien frecuente que nos dicen, es que ya no puedo pagar mi hipoteca, pero ya eché 2 cuartos y ya puse esto, ya puse el otro en la casa. Todos queremos tener una casa más bonita, pues, por supuesto, pero entiendan. Hasta que no acaben de pagar, hasta que no tengan las escrituras en sus manos, ese inmueble todavía no es de ustedes. Está a crédito, lo están pagando. Entonces, por favor, espérense tantito. Y lo, con, en caso de la hermana de Angie Trejo, pues sí. No, depende cómo esté la situación, no lo desconozco, pero si la casa es de otra persona, pues es de otra persona, así legalmente. No porque lleve 21 años viviendo ahí, ya es de su propiedad. Bueno, pues ya nos vamos. De verdad, muchas gracias por habernos escuchado. Quedamos a sus órdenes para cualquier situación. Recuerden que nos pueden contactar a los teléfonos 0155, la LADA, para nuestros amigos del interior de la República Mexicana, 0155. Tenemos servicio a nivel nacional, no importa dónde vivan ustedes, les podemos ayudar. Teléfono 5594-5514, ese es uno, 5594-5514, otro, 5594-5453, 5594-5453, finalmente el 5594-5491, 5594-5491, nuestros números telefónicos de aquí, de la Organización Nacional de la Defensa del Deudor. contacto@dddmx.org, contacto@dddmx.org, nuestro correo electrónico, nuestro sitio web www.defensadeldeudor.org, de organización defensadeldeudor.org. Ahí también encuentran todos nuestros datos de contacto. Bueno, pues ya, de verdad, muchas gracias por habernos escuchado. Les mando un saludo, les deseo la mejor de las tardes. Al ganador o ganadora del libro de esta tarde, nos vamos a poner en contacto contigo en breve. Para primero, pues, felicitarte porque ganaste y después para ponernos de acuerdo para enviarte tu libro. ¿Sale? Bueno, nos escuchamos el jueves en horario nocturno de 9 a 10 de la noche totalmente en vivo a través de la radio de la Organización Nacional de la Defensa del Deudor, su programa de asesoría, deudas, dudas y soluciones. Hasta muy pronto.